Bueno, buenas noches, ahora sí. Una vez más, la Federación Uruguaya de Magisterio organiza las charlas para los maestros concursantes en coordinación con la Secretaría de Formación de ADEMU Montevideo, que hoy no nos puede acompañar la compañera Shirley Jung, y la revista Quehacer Educativo. Hoy nos va a acompañar la maestra Olga Belocón con el tema Lectura en Primer Año. Y queríamos aprovechar también para darles la fecha de la próxima charla, que es el martes 21, que es la cultura artística y las artes visuales, que la va a dar la maestra Chabela Ibaldi. Va a ser en casa del maestro por una cuestión locativa, porque vieron que acá es bastante chico el lugar, entonces se nos complica. 18:30 el martes 21. Las artes, la cultura artística y las artes visuales. ¿Común? 11:70, esquina Gutiérrez Ruiz. Las dejo en compañía. Bueno, buenas tardes. El tema de hoy que nos convoca es la enseñanza de la lectura en primer año. Tendríamos que empezar por definir qué es lectura. Yo les diría que para el tema de concurso les recomiendo que lean de Daniel Casani, Tras las líneas, el capítulo que el título, lo intitula Leer desde la comunidad, que es el capítulo 1. En este capítulo Daniel Penac define y hace una evolución histórica del concepto de leer. Nosotros en nuestra cabeza quizás tenemos cómo aprendimos nosotros a leer, y es diferente al concepto que estamos manejando en un enfoque psicosociolingüístico. El primero que trabaja en ese enfoque es Kenneth Goodman, con su investigación sobre la enseñanza de la lectura, en el que hay un enfoque distinto, diferente a lo que sería hacer sonar las letras, como muchos de nosotros aprendimos. En ese enfoque psicosociolingüístico hay otra definición de lo que es leer, y como en grandes líneas, lo define como un juego de adivinanzas psicolingüísticas. Mi idea es que ustedes no se vayan pensando que con esta charla ustedes ya tienen armado el tema del concurso, sino que con esta charla ustedes lo que van a tener es una orientación sobre cuál es el enfoque y dónde van a tener que leer para poder armar el tema del concurso. ¿Sí? Entonces, en este juego de adivinanzas psicolingüísticas, el lector adulto, vamos a pensar en un lector adulto, en un lector que sabe leer, nosotros nos acercamos a un texto y digamos que para poder saber qué es lo que el texto dice, necesitamos ver el texto, necesitamos recorrerlo, necesitamos sacar las claves que el texto va dando, las pistas para el lector, pero yo tengo que tener ideas, conocimientos sobre eso que estoy leyendo. Si yo leyera un texto sobre física cuántica, podría leerlo en voz alta, pero solamente decodificaría ese texto sin poder comprender en realidad lo que el texto dice, porque no tengo conocimientos anteriores para poder establecer esas adivinanzas que yo tengo que ir haciendo con el texto para poder establecer la comprensión de lo que allí dice. Y eso es lo que nosotros le tenemos que enseñar a los niños pequeños. Es que yo, no es que en el texto está todo, ni que en el lector está todo, sino que hay un encuentro entre el lector y el texto, pero que yo tengo que acercarme al texto con alguna idea de lo que allí puede decir, porque no es hacer sonar las letras. Entonces, en lo que en el tema dice secuencias, yo propongo dos tipos de grandes secuencias que ahora las van a ver desarrolladas. Uno que tiene que ver con los tipos de lectura que vamos a proponer. Y en los tipos de lectura que vamos a proponer, vamos a tener que el niño lea lo que él mismo produce, lo que él mismo escribe, porque él tiene desde muy pequeñito que saber que se escribe para leer, y lo que él escribe él le tiene que dar un significado. Nos puede pasar que a principio de año, con niños muy chiquitos o con niños que no han hecho inicial o en inicial, o en niños de contexto crítico que no tienen tanta relación con la lengua escrita, digan: no puedo, no sé lo que escribí, o no sé escribir. Cuando están diciendo no sé escribir, pueden estar diciendo dos cosas o varias cosas. Una, que no se animan a escribir nada, y otra, que ellos saben algunas cuantas cosas sobre escribir, pero piensan que escribir es mucho más y necesitan saber más sobre escribir. Eso lo tengo que averiguar yo como docente. Pero el primer gran grupo de propuestas es: proponemos que ellos lean lo que ellos escriben en situaciones de comunicación que nosotros planteemos en clase. Dentro de esas situaciones de comunicación, nosotros vamos a proponer escribirle al amigo enfermo, escribir a los compañeros de la tarde, escribir de pronto una carta a la maestra de la tarde o de la mañana, escribir tarjetas de cumpleaños. Es decir, que dentro de la comunicación tiene que estar enclavado en una situación que tenga sentido para el niño. Y cuando yo estoy proponiendo otro tipo de lecturas, tienen que estar enclavado en proyectos de clase. Yo tengo que hacer proyecto con los niños, entusiasmarlos con los temas que a ellos le interesen o que me interesen a mí, y que yo logre que ellos se interesen. Pero no puedo venir un día con una lectura de una cosa, al otro día descontextualizada de todo. Digamos que esas no son propuestas que ayuden a las adivinanzas psicolingüísticas. Yo no lo puedo dejar sin tema para que él pueda adivinar. Y esto se va a entender a medida que yo voy a ir explicando, ustedes lo van a ir entendiendo. Y lo van a entender mucho más cuando lean después los materiales que les voy a recomendar. Vamos a ver. Escribir y leer. Ustedes me podrán decir qué tiene que ver hablar con leer. Tiene que ver. Tiene que ver desde que el maestro habla de una historia que leyó, desde que el maestro cuenta sobre distintos cuentos que los tiene en texto, pero los cuenta oralmente. Pero además el niño habla de lo que él leyó. El niño habla de la parte que le gustó, habla de la parte de la canción, la canta, la repite, pide que le lean, pide que le canten. Entonces, el hablar y el escuchar lo que los niños desean, el escucharse entre los niños, es muy importante. Pero además, vamos a trabajar en el eje escribir-leer. Y en ese escribir-leer, los niños van a producir textos, el maestro va a producir texto, y quizá tengamos la suerte de poder invitar a alguien que trabaje de escritor en algún momento y que escriba para que los niños vean cómo se escribe. Esa sería una propuesta también para motivar a la lectura. Escribir en primer año. ¿Qué? ¿Qué escribe? ¿Qué pueden escribir los niños libremente? No copiar, escribir. La diferencia entre copiar y escribir, para nosotros, ¿cuál es? ¿Para nosotros es lo mismo copiar que escribir? No. No. Cuando yo copio, ¿qué hago? Copio. Miro el trabajo de otro, miro de otro lado y reproduzco en mi hoja. Cuando yo escribo, ¿qué hago? Yo pienso y escribo, hago una producción. Eso mismo tienen que aprender los niños de primer año. Una cosa es copiar y otra es escribir. Cuando nosotros estamos diciendo que los niños escriban, no estamos diciendo que copien. Después vamos a hablar de copiar. Cuando estamos hablando de escribir, nosotros podemos pedir que ellos escriban su nombre, que escriban poemas, que escriban canciones, que escriban cuentos, que escriban adivinanzas, que escriban listas, cartas, esquelas, invitaciones, afiches, mensajes, que escriban como puedan, como ellos puedan, como saben. Y lo más importante de esa escritura es el producto que nosotros vamos a ver con las marcas que ellos vayan a hacer, pero además el texto que ellos produzcan desde el oral. Es decir, ¿qué querías escribir aquí? Yo aquí quería escribir una carta para mi papá para decirle que no me hago más pichí. Y entonces le puse, querido papá, te escribo porque ahora mamá no me tiene que poner pañales. Esta era la carta de un niño de 5. Es decir, que ahí hay un texto carta, con un motivo claro, en el que el niño es, y es una cuestión importantísima. Porque en realidad, y esto tiene que ver con el concepto de escribir, escribir no es hacer letras, sino que escribir es comunicar, producir mensajes. Había un ejemplo que ponía María Eugenia Dubois, que decía que García Márquez hace mucho tiempo que tiene una secretaria que pasa a máquina sus textos que él graba en una grabadora. ¿Quién escribe los libros? ¿Quién es el autor? García Márquez. García Márquez no pone ni una letra. No sabemos el nombre de la secretaria. Es la que pone las letras. Pero la historia la crea García Márquez. Entonces, escribir es crear el texto y enseñarle eso a los niños pequeños es a través de estas posibilidades pedirle desde bien pequeño que ellos escriban como puedan, como les salen, y no darle tanta importancia a la forma de las letras en ese momento, sino que yo sí le voy a dar mucha importancia al texto oral que acompaña esa escritura. porque es la producción de lo que él quiere decir. Y en otros momentos nosotros sí vamos a dar importancia a la forma de las letras, a la posición de las letras. Estamos hablando de primer año, ¿eh? Estamos enseñando a escribir cuando el docente escribe y el niño lo mira escribir. El docente puede escribir en el pizarrón y el niño lo mira escribir. El docente puede escribir en el papelógrafo o puede escribir en los cuadernos, ¿eh? Y el niño lo mira. ¿Qué es lo que mira el niño? Mira cómo voy creando los blancos gráficos, cuál es la direccionalidad, qué hago cuando llego al final del renglón. Fíjense que esas cuestiones que parecen niñas son para el niño, para el niño son cada cosa, eso es un problema, y que ellos resuelven como les parece hasta que nosotros intervenimos. Porque ¿quién de ustedes no ha visto el niño que llega al final del renglón y cómo, y qué hago acá? Entonces bajan y en el renglón siguiente empiezan en la otra dirección, como dice Ong, como el arado, ¿no? Termina allá, baja y sigue acá. Y en realidad nosotros lo que tenemos que enseñar es que termino en ese renglón y hago lo mismo que hice cuando empecé, dejo allí y sigo acá. Esas cosas requieren de la mirada del docente, que vaya pasando en el momento que va pasando eso, porque eso explicado a todos no funciona. Funciona en el momento en que al niño se le presenta el problema, ¿eh? Y entonces eso pasa por que mientras los niños escriben, los maestros de cada clase van pasando por las mesas y viendo cómo ese texto se va produciendo, y se puede ir preguntando acá qué estás escribiendo, qué querías escribir. Nunca preguntamos qué letra hiciste, porque en realidad yo lo que quiero preguntar es por el sentido. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Esto viene directo de la investigación. La investigación que hacen Ferreiro y Teberowski dice que los niños no utilizan no esperan a los 6 años para pensar en ese objeto que es la escritura. Empiezan a pensar desde antes. Cuanto más estimulado y más rodeados de escritura estén, antes empiezan. Empiezan a hacer preguntas sobre ese objeto que es la escritura. Pero ellos lo usan de una manera diferente a la forma en que lo usamos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntar, ¿qué escribiste aquí? Porque ellos incluso pueden usar letras convencionales, pero no las están usando como las usamos nosotros. A nosotros nos puede parecer que él escribió tal cosa y en realidad él dice que escribió otra. En realidad acá estamos como muy pegados a lo que cada niño escribe y significa en eso que escribe él, a través de lo que él quería escribir. Pero esto es una parte, y es una de las partes más apasionantes de trabajar la lectura, la enseñanza de la lectura en primer año. Otra, estamos enseñando a escribir y a leer cuando el docente escribe al dictado del niño. Cuando armamos en una situación didáctica y estamos, los niños están dictando de pronto un cuento o están dictando una adivinanza, el docente escribe lo que los niños le dictan. Y los niños le dictan: había una vez un perro que vivía en un bosque. Y el maestro empieza a escribir y los niños siguen la historia, y el maestro dice: no, todavía no terminé de escribir lo que ustedes me dictaron. Porque muchos niños creen que con cada signo escribo una palabra, otros piensan que con cada signo escribo una sílaba. Ven lo de los blancos gráficos, la separación de palabras. Todas esas cuestiones las vamos mostrando, pero todavía no las estamos planteando nosotros como problemas en la escritura del niño, porque para el niño todavía no es problema. Mientras él no escriba alfabéticamente y pegue todo lo que produce, la creación de blancos gráficos todavía no es problema para el niño. Entonces, no lo planteamos como problema, pero sí lo estamos mostrando. El niño escribe por sí mismo. Cuando el niño está escribiendo por sí mismo, está aprendiendo a escribir, porque escribir le plantea problemas. Problemas desde cómo sigo en el renglón siguiente, cómo hago para que dos palabras que significan cosas diferentes se escriban en forma diferente, con los pocos signos que conoce de pronto. Entonces empiezan a hacer la variación interna. A medida que van conociendo más letras, empiezan a relacionar con los sonidos que nombran, y hay una gran etapa, que es la etapa silábica, en la que los niños representan una sílaba con un sonido y escriben pa con la A o con la P, y ahí ya dice pa. Pero para escribir papá y para escribir pato, hay que hacer cuestiones para que quede. No le va a resultar difícil, porque papá termina con A y pato termina con O. Pero si quieren escribir papá y pata, si lo escriben con la P y la A, para que diga papá y para que diga pata, va a pasar que hay que hacer una diferenciación. Y también nos puede pasar, que eso yo lo digo cuando hablo con las maestras de inicial, nos puede pasar que muchas veces queremos saber qué sabe el niño sobre la escritura, y le planteamos que escriba su nombre, mamá y papá, y en realidad eso es todo lo que el niño sabe de memoria, porque la familia se lo ha enseñado. Entonces, además de pedirle que escriba mamá y papá, porque además tenemos que darle la oportunidad, que se luzca, que se sienta bien, que todo eso, le tengo que pedir que escriba pelota, que escriba las cosas que tienen que ver con lo que estamos trabajando en ese momento, que escriba, yo qué sé, pato, que escriba amigo, que escriba palabras que no puede haber memorizado, para ver qué nivel de escritura tiene cuando no ha memorizado la palabra. Siempre que hablamos, fundamentamos, comentamos sobre qué escribimos, cómo dice y dónde dice, estamos enseñando a escribir y estamos enseñando a leer. Aunque el niño no haga ningún trazo todavía, cuando estamos hablando y mostrando lengua escrita, nosotros estamos enseñando de alguna manera. Cuando estamos leyéndoles, estamos enseñándoles sobre la lengua escrita. Le estamos enseñando cosas sobre la lectura que él no puede saber porque él no es lector. Pero yo sí, yo soy la docente y sí soy lectora. Escribe como puede y cómo cree él que se escribe. Y eso yo tengo que tener la posibilidad de que lo pueda hacer, y que lo pueda hacer en distintos formatos. Y ahora vamos a ver este trabajo. Es especial. Según Ferreiro y Teberowski, toda la significación psicológica de lo que significa trabajar con su nombre propio lo pueden leer en el capítulo del libro, y ya está bastante, digamos que es de los primeros libros, pero que no ha perdido vigencia, que es las nuevas perspectivas sobre la enseñanza de la escritura de Ferreiro y Teberowski. Hay un capítulo que es el nombre propio, pero desde todas nuestras lecturas sobre psicología, nos podemos imaginar que es muy fuerte para el niño trabajar con su nombre, ¿verdad? El nombre es mi nombre, me representa, así me llamo yo. ¿Eh? Entonces yo voy a proponer, por en algunos momentos, que ellos lo escriban sin tarjeta, como a ellos les salga, pero en otros momentos yo voy a trabajar con la copia del nombre. Y cuando yo trabajo con la copia del nombre, voy a darle tarjetas para que ellos las copien, y eso merece una recorrida del docente siempre, porque la tarjeta no es un libro, no es un cuaderno. La tarjeta se gira y cambia de posición, y el niño puede estar copiando con la tarjeta al revés, haciendo un esfuerzo que en realidad no es lo que yo quiero que él haga. También la tarjeta está suelta, y saber cuál es el comienzo y cuál es el final es muy difícil. Yo tengo que mostrarle cuál es la primera, porque hay niños además que aprenden que los bordes es importante, los bordes del nombre son importantes, digamos, pero para él primera y última son dos palabras que está trabajando hace muy poquito. Por lo tanto, él sabe que primera y última son palabras que nombran el principio y el final. Lo que no sabe cuál es cuál. Entonces a veces le estamos diciendo primera y él está señalando la última. Entonces nuestra intervención tiene que ser permanente en esas cuestiones, para aprender consignas, para aprender lo que tiene que ver con el manejo de su propio nombre, ¿no? Entonces yo voy a proponer, por un lado, que escriban el nombre, y por otro lado que lo copien. Cuando están copiando el nombre, yo también voy a recorrer para mirar cómo está pudiendo resolver el asunto de cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál le sigue, si no hizo inversiones, si yo no tengo que ir para ver si la R no la hizo en espejo, es decir, esas cosas tenés que mirarla bien. Quizá tenga que hasta que hacer la estrategia de ir tapando de a una las que ya copió, para que pueda ver, sobre todo cuando los niños se llaman Washington o Maximiliano, ¿vieron esos nombres? Que hacen que los niños queden exhaustos después de copiar la tarjeta. Entonces, a veces tenemos que ir tapando, esto ya lo copiaste, te falta esto otro, como para ayudarlos a que ellos puedan con la sucesión de letras. Porque ellos acá no están escribiendo, están copiando. Y yo les tengo que enseñar a copiar. Cuando la diferencia entre escribir y entre copiar es que cuando ellos están copiando, la atención no está en la producción del texto. El texto ya está producido, otro lo produjo. Entonces podemos hacer el énfasis de atención en la copia, en la reproducción del texto que están copiando. Trabajar con los nombres que comienzan igual con los que terminan igual. Esto tiene que ver con leer, con reconocer. Reconocer su propio nombre, pero además buscar entre los nombres de la clase otro nombre que empieza igual. Esto tiene que ver con enseñanza de estrategias lectoras. Si yo permito que los niños peguen una figurita o hagan un dibujo, o pongan un punto, o unas rayitas y puntos, y lo forren con un nylon que tenga una orejita en algún lado, los niños van a hacer lo que hacemos todos cuando nos encontramos ante una tarea difícil y encontramos un atajo. Vamos a tomar el atajo. La tarea difícil es crear estrategias de reconocimiento, y que son estrategias lectoras. Y esas estrategias pasan por tener los nombres escritos en tarjetas iguales, con el mismo color, sin diferenciar entre niñas y niños, sin dibujos, y que cada niño empiece por reconocer el suyo propio. Hay niños que lo reconocen por la primera, hay niños que lo reconocen porque es corto, por ejemplo Raúl, hay niños que lo reconocen porque es largo y tiene esta en el medio, y este es Maximiliano, hay niños que lo reconocen porque tiene esto, ¿ves esto? Claro, es una marca diferente. Hay nombres que tienen tilde y el niño presta atención en que, o que tiene la I latina, y el mío tiene esta. Entonces, reconocen por una marca, pero esa es una estrategia válida. Están mirando el símbolo y reconociendo el símbolo. Nosotros tenemos que ayudarles a ampliar esa estrategia. Y entonces, una de las formas de ampliar esa estrategia es buscar nombres que empiecen igual, nombres que terminen igual, nombres cortos, nombres largos, nombres que tengan escondidos otros nombres dentro. Por ejemplo, esto que les digo, Mariana tiene María, Ana, Silvana tiene Silv y encuentran Ana. Y eso también lo puedo enseñar tapando parte del nombre. O la estrategia que... Estas son algunas de las estrategias que propone. En el libro de Ana Teberovsky y Liliana Tolchinsky, Más allá de la alfabetización, el capítulo 10 se llama Leer no es lo inverso de escribir. Este capítulo es de Miriam Nemirovsky. En este capítulo hay exhaustivas estrategias para trabajar con los nombres. El capítulo 10. Leer no es lo inverso de escribir. Escribimos, yo propongo, siempre propuse que trabajemos con imprenta mayúscula en esta primera etapa, digamos. A medida que los niños van entendiendo y van reconociendo sus nombres y aprendiendo, hacemos tratos y enseñamos. Yo no estoy en contra de que primero los niños aprendan y ahora en el nuevo programa tienen los cuatro caracteres, pero lo que yo propongo es que se los enseñemos una vez que el niño entienda el sistema, que aprenda qué es lo que pasa con el sistema, y después les hacemos desafíos y les enseñamos la manuscrita, le enseñamos las mayúsculas, le enseñamos la script para leer de los cuentos. La mayoría de los libros no vienen en imprentas mayúsculas. Lo que viene en imprenta mayúscula es el titular del diario, pero el cuerpo de la noticia viene en script. Entonces, pero una vez que el niño entendió cómo es y las reconoce y las maneja y entiende cómo es el sistema de escritura, enseñarle la diferencia que hay entre la mayúscula y la script es muy fácil, porque tomamos las letras y empezamos a mirar realmente cuáles son las que cambian. Y ustedes van a ver que son muy pocas, lo van a ver con ellos. Pero para eso yo les propongo que primero trabajemos, porque si empezamos a mezclar los cuatro caracteres, vamos a estar muy cerca de la copia, siempre proponiendo cosas, tareas de copia, que en realidad no van a redundar en más conocimiento a la hora de leer. A la hora de leer yo tengo que enseñar el asunto de las adivinanzas psicolingüísticas, y estoy trabajando con grupos que saben algo del sistema de escritura. Hay quienes saben mucho y quienes no, todavía no están conociendo, están muy lejos todavía del contacto con la lectura. Entonces, trabajar con nombres largos, trabajar con nombres cortos, ¿cuál es la característica del nombre corto? Trabajar con nombres que terminan diferente, porque en el trabajo con los nombres de niñas y de varones, los niños concluyen rápidamente que los nombres de varón terminan con O y los nombres de nena terminan con A. Pero este aquí, que después tenemos a René, a Cristian, a Esteban, a Raúl, a Shirley, a Richard, a Jennifer, a Jacqueline, que no entran en ninguna de las dos reglas. Entonces, ¿qué pasa con esos nombres? Poder ver con ellos que esa regla no es tan universal. ¿Dónde se escribe? Esto es fundamental. Esto está tomado además de un capítulo del libro de Daniel Casani también, que se llama La cocina de la escritura, en el que Daniel Casani propone que tengamos diferentes formatos para que los niños escriban, pero además diferentes instrumentos para escribir, no solo lápices, que puedan escribir con lápiz, que puedan escribir con silvapen, que puedan escribir con la tiza en el pizarrón, que puedan escribir con un palito en el suelo, que puedan escribir con el dedo en la arena. ¿Dónde se escribe? Se escribe en hojas, en cuadernos, en cuadernolas, en papeles y papelitos. Escribir en un papelito chiquito, escribir en un papel grande. ¿Qué cosas acarrea como problema para el escritor el tamaño del lugar donde voy a escribir?